La chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Silvia Durán, de Tilcara, Jujuy. Buenas noches, Silvia. Sí, buenas noches, mis hermanos allá de Mendoza, la gente que nos está escuchando. En primer lugar, gracias por llamarnos y para que ustedes sepan lo que estamos viviendo nosotros aquí en el norte. Así es, exactamente. Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria de Cuyum. Silvia, contanos cómo ustedes están organizados ahí en defensa del agua, del suelo, en contra de estas empresas megamineras que quieren llegar por nuestros recursos y bueno, que ahí en Tilcara quieren imponer una empresa. Les paso a contar cómo está la situación y por qué sucedió esto. Bien. Nosotros el día de la fecha de ayer, nuestra comunidad Cueva del Inca decide manifestarse por dos puntos. Sí. El primer punto es apoyando a los hermanos de la Puna en contra de la megaminería. Sí. Nuestros hermanos de la Puna viven en lugares muy alejados y entonces es muy difícil su difusión. Entonces nosotros adhesión a ellos, porque ellos también estaban cortando la ruta en la Puna. En apoyo a ellos, decidimos salir y manifestarnos al costado. Bien. De la ruta. Nos enteramos ahí que nuestras hermanas que estaban allá, llegó infantería, los reprime, los amenaza, y entonces sí. Nosotros decidimos ahí hacer más fuerte y hacer media calzada de la ruta. Bueno, a esto porque la mega minería, lo que están haciendo acá en la Puna, en Jujeña, es sacando, lo que están haciendo es sacan toda la riqueza y nos dejan la destrucción y sí, la contaminación. Y la contaminación. Nosotros tenemos nuestro cerro, tenemos nuestro ecosistema y lo están destruyendo y nunca más va a volver a es algo irreparable. Entonces es eso, porque desde ya la gente hace poco empezaron a activarse varias minas y los empresarios son estadounidenses, de Canadá, de otros, son extranjeros. Y lo que sabemos es que dejan de regalía el 3% de lo que sacan del material en bruto. Claro. Y es algo injusto y a las comunidades, la empresa le acondiciona una salita de primeros auxilios, le acondiciona una escuela o claro. Le compra una ambulancia, pero nada más. Claro. Y bueno, ese era nuestro apoyo con ellos, ¿no? Porque es injusto y nosotros no, acá escasea el agua, entonces no tenemos el derecho de, es nuestra vida. Acá hay pocos ríos y un río muy de afluencia baja y entonces no podemos permitir eso, que lo poco de agua que tenemos, que las mineras lo ocupen, exacto. Y bueno, y el segundo punto era de nosotros, de la comunidad Cueva del Inca, que estamos manifestando ante el juez Sebastián Cabana, porque él en el 2015, en marzo de 2015, pone una medida contra cautelar en contra de la comunidad, donde prácticamente no se puede vivir dignamente, porque no podemos hacer poner luz ni agua, menos cloaca. Hay varias familias que comparten un solo baño de trina, sin techo, sin puerta. No podés ampliar una vivienda y vivimos en hacinados. Somos varias familias. Algunos tienen varios integrantes de cada familia y también atenta contra nuestra cultura y el deporte. Nosotros tenemos un salón de los barreños, donde es un gran salón donde se contenía a todo tipo de jóvenes y niños, donde se daban clases de básquet, de fútbol, de baile, Y también hacíamos nuestros eventos carnavaleros acá, lo que se conoce, toda la quebrada, y no lo podemos hacer uso. Y lo que reclamamos ante este juez Cabana, que todo se dio por eso, es de injusto ante nuestros derechos dignos, universales. Le estamos pidiendo los derechos básicos, claro, básicos para vivir cada día. Silvia, ¿y este juez por qué pone esa cautelar en contra? ¿Es por reclamo de tierras ancestrales? ¿Él está defendiendo a los que quieren apropiarse ahí de los terrenos? Sí, les cuento que acá todo Jujuy, son raras las comunidades que acá... Si no me equivoco, aproximadamente hay un censo como de 32 comunidades originarias. Sí. Y todas estas comunidades, todas, la mayoría tienen problemas judiciales, porque desde que se declara patrimonio de la humanidad en la quebrada, empieza a valorarse la tierra valor muy alto, y empiezan entonces a aparecer un dueño por acá, otro dueño por allá. Claro. Y nosotros, hay canales de riego de Añares, los caminos que se hicieron a muchos años, y nadie reclamaba en ese tiempo, nadie. Nosotros vivíamos tranquilos, nuestros mayores, nuestros abuelos, gente que ya falleció. Y es más, acá en la quebrada hay mucha riqueza de nuestros ancestros, hay sitios arqueológicos donde demuestran que nuestros antepasados han estado, y no solamente acá en Tilcara. Por eso Tilcara se llama ciudad arqueológica, porque está en todos lados, y eso es que dice, vivieron nuestros ancestros. Claro. Y bueno, y esta gente se cree dueña, toda la medida, y este juez lo dicta porque este dueño, que la familia Mendoza, dice ser dueña, se cree dueña, y ahí es cuando le solicito a este juez que ponga una medida cautelar. Claro. La medida cautelar ya está de marzo de 2015, y nosotros, la vida es dinámica, nuestros hijos crecen, nuestras familias crecen, necesitamos plantar un árbol, necesitamos tener agua, entonces es indigno. Y bueno, nuestro pedido puntual es contra este juez Cabana, que se levante la medida cautelar. Y hoy nuestros hermanos estaban hasta el mediodía, ayer estuvieron pacíficamente, hoy hasta el mediodía, y bueno, cuando se acercan a la ruta para intentar cortar totalmente, no pasó ni 5 minutos que, bueno, ya estaba ahí infantería, policía, y bueno, los reprimió. Sí. Entre eso había una adolescente de 15 años, no discernieron, a ver, vamos, no importó nada, se la llevaron, y a nuestros hermanos, hubo un hermano que le dieron 8 disparos con bala de goma. A los demás, así 3-4 mujeres mayores, no le importó nada el daño que hicieron. Y bueno, nosotros, ellos estuvieron detenidos hasta las 21 horas, vinieron más gente de nuestras comunidades en apoyo, se unió el pueblo, y nos vinimos desde la ruta hasta el casco céntrico, hasta donde está la policía, a reclamar la libertad de nuestros hermanos. Y bueno, ahí con el reclamo frente a la policía, ahí logramos que lo suelten. Recién a las 21 ahí. Horas, o sea, los tuvieron todo el día detenidos. Sí. Y bueno, ahora, luego que salieron, ahora le estamos conteniendo a nuestros hermanos. Tenía una mujer y todo el tiempo le amenazaban. Hasta lo último, dice, es sorprendente, le dijeron, ¿te arrepentís de lo que hiciste? Como queriendo decir una enseñanza. Y no, nosotros somos íntegros, ya estamos en la lucha, y no vamos a no nos damos por vencidos, vamos a seguir de pie. A menos que nos exterminen a todos, pero nosotros acá vamos a seguir de pie y vamos a seguir luchando. Nosotros mañana vamos a seguir en la ruta, no cortando toda la ruta, pero vamos a seguir hasta esperar que este juez levante la medida cautelar. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Es más, ayer, antes que suceda, yo fui la que más hablé en los medios, le imploré, lo rogué. que por favor levantara. Bueno, eso es un juez muy especial, muy duro, y y nuestro gobernador acá lo que hace, nosotros somos los Coya, hermosos, nuestra Pachamama, nuestra cultura, no sé, los cerros muy hermosos, todo divino. Pero cuando a la hora que no es justo, que se quieren, nos quieren tener ciertos mansos, que no hagamos nada, claro, que ningún reclamo, pero no, ya no podemos vivir, por eso salimos a reclamar con nuestros derechos y lo que es justo. No estamos, es más, ni le pedimos trabajo, porque nosotros, nuestra comunidad hacía turismo comunitario, rural, y desde muchas familias, tenían sus ganancias. Es más, hasta eso nos prohíben, a trabajar, claro, hacer nuestras casas, tener los servicios básicos, no podemos hacer eventos culturales. Nuestra propia, tanto que divulga que la cultura, la Pachamama, y no podemos, sí, festejar nuestra cultura, claro, ser nuestra cultura. Es claro lo que está pasando. Sí, toda una concepción, disculpa Silvia, te habla Enrique, toda una concepción fascista que tiene Morales y, bueno, y su séquito de colaboradores. No me extrañaría que este juez, por más joven que sea y por más que vos le hayas implorado, va a seguir con esta posición, ¿no? Porque ellos piensan más en el negocio de la gran empresa que en el sustento de su pueblo. Fíjate vos que nosotros acá en Mendoza vivimos una situación parecida con respecto al cuidado del agua, y bueno, ha costado mucha lucha, mucha gente en las calles. Hace 11 años conseguimos una ley que hoy este gobierno quiere modificar. Ellos mismos, que en su momento colaboraron a crear una ley que impedía el uso de tóxicos químicos en la megaminería, hoy ellos también lo quieren cambiar. Con la complicidad de todos los partidos gobernantes, de la oposición también. O sea, acá no es que sea el gobierno oficialista, sino que acá están en esa tesitura el oficialismo, que es del radicalismo y el PRO, como Morales allá en Jujuy, y también la ley, lo que impulsa la modificación de la ley es la gente que estuvo en el gobierno anterior con el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria. O sea, como que cuando hay negocios grandes se ponen de acuerdo y los que salimos perjudicados somos los pueblos. Por eso te digo que nuestra intención era justamente asociar esa lucha de ustedes allá en Jujuy, bueno, con la que se da acá en Mendoza hoy por hoy, defendiendo esta ley para que no se modifique. Sí, lo que ustedes están pasando ya, nosotros también, muchas cosas se están modificando, muchas cosas a favor de ellos. Y nosotros, a veces la gente de allá, de acá, falta toma de conciencia. Es nuestro planeta, es nuestra vida, es nuestra agua, es lo único que tenemos. Un día, si no lo cuidamos, no lo van a hacer. Y bueno, nosotros acá, como ustedes allá, estamos dispuestos a cuidar. Y bueno, hay que seguir. Es doloroso, es cansado. Lo que les digo siempre a la gente, les cuento, que no es lindo estar en una comunidad originaria, es difícil. Claro. Hay que luchar, son mal vistos, es sacrificado. Pero nosotros lo mismo que ustedes tienen la intención de la vida y el agua, nosotros acá también sucede lo mismo, hermano. Y no estamos pidiendo oro, no estamos pidiendo, no, ni planes. Claro. No tenemos nada. Están pidiendo que los dejen vivir, ¿no? De nuestra naturaleza. Y nosotros acá, claro, nuestra comunidad Cueva del Inca, está muy arraigada a la cultura, a su ceremonia. Nosotros practicamos bastante la ceremonia. Es claro, algo cotidiano, natural, es parte uh-huh nuestra. No hacemos como a veces con Gerardo Morales en pachamanismo y le usa, dice, viva la Pachamama, festival de la Pachamama, sí. Y contamina los cerros y en el festival mismo se tira un montón de basura. Y entrega terrenos y ancestrales, porque vos me decís que esta familia Mendoza que está reclamando esos terrenos, seguramente deben haber sido ventas truchas, ¿sí? Ventas por 2 pesos de terrenos que ustedes tienen comprobado de que los tienen ganado por derecho ancestral, ¿no? Sí, y que está en la Constitución y no se nos da lugar. Exacto, si hay una ley. Claro, sí, pues está consagrado en la Constitución el reconocimiento a los pueblos preexistentes. Exacto. Bueno, Silvia, la verdad que nosotros acompañamos la lucha, nos alegra de que la gente que haya sido detenida esté saliendo, ahí nos llegan unos videitos por ahí de gente que está saliendo de la comisaría, no sé si es en la zona o los que vos decías que salieron a las 21, pero bueno, para nosotros es una gratificación saber que a lo largo del oeste de nuestro país, nuestros pueblos luchamos todos por lo mismo, por la defensa del agua, la defensa de nuestras tierras, el respeto a nuestros hermanos originarios y su cultura ancestral, que lamentablemente esta burguesía, este reducido núcleo de privilegiados que hoy que detentan el poder, están queriendo devastar y saquear, ¿no? Y bueno, y por eso la resistencia de nuestros pueblos. Sí, hermanos, así nos está pasando a todos. Y bueno, agradecerles de todo corazón, con toda mi alma, que se hayan comunicado de tan lejos. Y bueno, contarles que yo en un tiempo, cuando tenía 20 años, creo, viví por 3-4 años en Mendoza, una bonita ciudad, y ansió regresar, a veces pensando regresar el próximo año, mi hija nació ahí, así que, y bueno, después por mi cultura me quise venir a volver, y Jujuy es hermoso, igual que allá Mendoza. Así es. Que hermano, a ustedes le doy y les mando toda mi fuerza y todo mi agradecimiento por acá, por preocuparte y llamarme y ver cómo es la situación. Y bueno, abrazos y saludos a todos. Bueno. Bien, gracias Silvia. Igual, un gran abrazo a todos los hermanos allá. Bueno, y a seguir la lucha. Nosotros, nuestro pequeño aporte es el de la difusión. Vamos a hacer llegar este audio a todos los puntos del país que podamos y bueno, y nuestra población también que lo escuche y que bueno, que también nos demos cuenta que la lucha es de todos, ¿no? Que somos todo un pueblo que está luchando allá en el norte, acá en Mendoza, en el sur. Todos estamos en defensa de lo que es nuestro, de lo que nos corresponde, de una vida digna. Así que bueno, Silvia, un gran abrazo, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, a seguir luchando y vamos a seguir en contacto con ustedes para ver cómo continúa. Bueno, hermano, muchas gracias y hasta luego. Bueno, buenas chao, noches, hasta luego, suerte. Muchas gracias. Chao. Estuvimos en comunicación con Silvia Durán de Tilcara, provincia de Jujuy.